RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. La Rioja. El Tribunal Federal de La Rioja condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez y a Luis Fernando Estrella por el crimen del obispo Enrique Angelelli, ocurrido en agosto de 1976. La sentencia debe ser de cumplimiento efectivo y ambos represores deberán purgar la condena en el establecimiento penitenciario de la provincia de Córdoba. Para procurar la impunidad en perjuicio de Monseñor Enrique Ángel Angelelli, artículos 45 y 80, inciso 6 y 7 del Código Penal vigente, a tiempo de comisión de los hijos, por las modificaciones introducidas por la ley 14.606, corregidos los sacrificados por el concurso de penetrar dos o más personas de grado de tentativa, declarar a Luciano Benjamín Menéndez, ya afiliado en ambos, autor mediato, doctores Reinaga y Lascano, coautor mediato, doctor Quiroga, penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas. Y para procurar la impunidad en el perjuicio del señor Enrique Ángel Angelelli, artículos 45, 80, inciso 6 y 7 del Código Penal vigente a tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por la ley 14.606 y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa, en perjuicio de Arturo Aido Pinto, artículos 42 y 80, inciso 6 del Código Penal vigente a tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por la ley 14.616 en conjunto real, artículo 55 del Código Penal, e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta. Tras la sentencia, dialogamos con Rafael Cifre, quien trabajó en la zona rural junto a Angelelli. Imagínate la felicidad que uno puede sentir en un momento como este, ¿no? Monseñor, ya lo sentí que se ha liberado, ¿no? Se hemos sacado de la tumba, ¿eh? Y que ya va a poder descansar en paz. Y ya no vamos a poder más hablar más ya de accidente, ¿no? Sino de hoy en más ya es asesinato. Y sin ninguna duda para nadie, que fue un asesinato lo que pasó. Creo que es una etapa, es una bisagra que se ha roto hoy, pero que continúa esto todavía. Yo creo que hay muchos laicos que vinieron preparando este asesinato. No fue una cosa casual ni espontánea de los militares, sino una planificación de muchos años. Y hay mucha gente involucrada en esto. Así que yo creo que hay que seguir andando nomás y continuar hasta que se esclarezca bien todo esto, ¿no? En la lectura de la sentencia se ordenó revocar la prisión domiciliaria que tenían Menéndez y Estrella. Panorama informativo, RNMA. Buenos Aires. Denuncian que el edificio donde funcionó el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército está siendo remodelado, con el riesgo que eso implica para las pruebas que allí pudieran recolectarse acerca de los crímenes del terrorismo de Estado. Raúl Sassi, de Barrios por Memoria y Justicia de Balvanera, expresó la preocupación y dio los motivos. Tomamos conocimiento a principios de junio por vecinos y luego con el cartel que hay en la fachada del edificio. Estamos hablando del edificio de Viamonte, esquina Callao, un edificio de 9 pisos y sótanos, de 5.000 metros cuadrados cubierto, una superficie importante, que fue la sede central del siniestro batallón de inteligencia 601. Y lo presentan como una refacción interna, un edificio que despierta de un letargo de más de 10 años que estuvo cerrado, luego de que fuera vendido en la época del gobierno de la Alianza, por cuando era ministro López Murphy, y de golpe aparece este cartel con un montón de movimientos internos. Dicen que están refaccionándolo para que sea otra sede más de la Universidad del Salvador. Nosotros lo que pedimos es detener inmediatamente las obras, eso nos parece fundamental. Y segundo, preservarlo, dado que

que no tiene jurisdicción sobre una actividad sobre la cual pretende regir. Y esto es aún un poco más peligroso, digo, porque si efectivamente hay una agencia gubernamental de control que pretende legislar y normativizar sobre las libertades públicas, bueno, eso ya es más problemático, estamos ante otro tipo de cosas, ¿no? Panorama Informativo RNMA. Córdoba. Acto en apoyo a la legisladora Cintia Frencia del Frente de Izquierda y de los Trabajadores para repudiar la sanción que pretende el oficialismo de sus aliados, quienes la acusan por una supuesta incitación a la violencia durante la sanción en que se votó la polémica ley de convivencia ambiental. Escuchamos el testimonio de Eduardo Salas, del FIT, al comenzar el acto. Cada miércoles, esta legislatura que funciona basada. Es la prueba más clara y precisa de que lo que acá se cocina es contra el pueblo. No hemos visto una sola manifestación de apoyo a lo que se vota acá. Sí vimos todos los miércoles manifestaciones en contra de lo que se vota acá. Los representantes del pueblo se juntan acá para votar contra el pueblo. Los que acá funcionan rodeados de policías y vallas nos acusan de violentos. Ellos tienen la osadía de acusarnos a nosotros de violentos por haber dicho que estamos en contra y votado en contra de la instalación de Monsanto. Son los que votaron la ley que nos dejó sin un solo árbol. Son los que gobiernan con un código de faltas que provoca víctimas del gatillo fácil. Ellos nos acusan a nosotros, nosotros los acusamos a ellos. Y el triunfo de esta causa contra la sanción a Cintia Frencia será el punto en el cual demostraremos los límites de su política. También estuvieron presentes los vecinos nucleados en la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. La Asamblea de Malvinas, la verdad es que lamenta mucho lo que está haciendo la legislatura. Lamenta mucho la ley que se aprobó el 11 de junio. Se supone que se estipula la participación ciudadana, pero se supone porque esa participación se dio a conocer esa ley tan solo una hora antes de ser sancionada. Entonces, ¿de qué democracia hablamos si las leyes la redactan unos pocos y después levantan la mano y la votan sin ni siquiera haberla podido leer? Porque eso fue lo que sucedió, señores. Se aprobaron artículos de una ley que ninguno de los legisladores, o muy pocos, sabían que estaban votando. Es una ley que muchos tienen dudas, sobre todo en algunos artículos, que aún sigue dejando la puerta abierta a Monsanto. Agradecemos los audios a los compañeros y compañeras de Ecos Córdoba. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Misiones. Luego de las inundaciones, Hugo Bragañolo, integrante de la Mesa contra las Represas, nos cuenta cómo continúa la situación en esa región. Mirá, gracias a las redes sociales ustedes pueden tener un panorama de lo que aquí está sucediendo. No es lo mismo ver sentado en un lindo sillón y desde la computadora esto, que estar aquí en los lugares donde realmente está el daño, ¿no? Claro. Sentir el frío del agua, es agua que ya viene roja por tantos otros motivos. Y ver la angustia de la gente que silenciosa va sacando sus cosas, viendo cómo por estos días, ayer empezó a bajar el río, no es nada fácil. Uh-huh. No es nada fácil y es realmente increíble ver o imaginarse que pueda suceder en una zona como la nuestra, una zona donde hay tanta selva, donde estamos con mucha altura y nosotros hemos vivido lo que quizás ahora ustedes, desde las imágenes, lo que ha sucedido en Santa Fe hace unos años. O sea, están sabiendo de qué estamos hablando, ¿no?